pasado el alcohol, me di cuenta de mi error, pero ya era muy tarde, no te pude detener, mi amor. Hoy mi cancha no está, me duele tanto tu ausencia de aquí, fue culpa mía, lo debo admitir, debo pagar esta deuda y sufrir. Hoy que ya no estás, sabes mi vida, te voy a extrañar, volver a casa y no poderte abrazar, este vacío a mí me va a matar. Pasado el alcohol, me di cuenta de mi error, pero ya era muy tarde, no te pude detener, mi amor. Hoy que ya no estás, me duele tanto tu ausencia de aquí, fue culpa mía, lo debo admitir, debo pagar esta deuda y sufrir. Este vacío a mí me va a matar. Este vacío a mí me va a matar.